Thank you.

preguntan de dónde soy y no sé qué responder. De tanto no tener nada, no tengo de a dónde ser. De tanto no tener nada, no tengo de a dónde ser. Un día voy a quemar todo el trigo del dolor, entonces sí tendré patria y no campos de patrón, y no campos de patrón. Preguntan de dónde soy y el indio que cae sabe cuánta tierra es que le toca, pues reconoce el sabor de otros indios en la boca. Pues reconoce el sabor de otros indios en la boca. Debajo del campo verde mucha sangre hay en el suelo. Yo bien sé pa' dónde voy, sin saber de a dónde vengo. Y preguntan, y me siguen preguntando. No sé qué responder. De tanto no tener nada, no tengo de a dónde ser. No tengo de a dónde ser. No tengo de a dónde ser. Bella quien la tuviera para cantarte toda la vida, pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Pero mi estrella me dio este acento y así te siento, tierra querida. Como un guijarro que se despeña, rueda mi copla, sueño y herida. Yo soy herida como tus breñas y así te canto, tierra querida. Yo soy arisco como tus breñas y así te canto, tierra querida. Andaré por los cerros, selvas y pampas toda la vida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida.

Thank you.